Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. Ayer martes, en el marco del 171 aniversario del paso a la inmortalidad del general San Martín, y luego de años de promesas incumplidas, se realizó un acto donde se inauguró el comienzo de obras en la doble vía Mendoza-San Juan, sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo que une el Aeropuerto Internacional Mendoza hacia el norte con lo que se conoce como el cruce a la Valle, en la intersección de la arteria nacional con la ruta provincial 34. Roberto Riggi, intendente de Lavalle, quien ofició de anfitrión, rescató la importancia de la obra. Una obra emblemática, una obra que la necesitamos, pero imperiosamente, una obra que obviamente se necesita voluntad política para aportar los recursos y que ya estamos, pero una obra que también habla de desarrollo, que habla de trabajo, no solamente para realizar la obra, sino el trabajo que genera el después de la obra, que es el desarrollo de una región. En el acto estuvo presente la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Agasti. Poder hoy estar celebrando el inicio de obra de la doble vía Mendoza-San Juan. Gracias a Gustavo Arrieta y a todo el equipo de Vialidad Nacional por comprender y tener la empatía de lo importante que es esta obra, que como decía Roberto, no solamente el trabajo de la obra en sí, sino también la esperanza en poder producir más y generar más trabajo que va a traer a la Valle y a las Heras. Y qué más emocionante que estarlo haciendo en el día que conmemoramos el 171 años de paso a la inmortalidad de nuestro querido San Martín. Fernández Agasti no perdió oportunidad para hacer notar la ausencia del gobernador Suárez en el acto, realzando la figura del Libertador como primer gobernador de Cuyo. Nosotros somos un pueblo muy sanmartiniano, fue nuestro primer gobernador y creemos mucho en sus valores y lo ponemos en práctica todo el tiempo. Y para nosotros la institucionalidad del gobernador es muy importante y la verdad que me hubiera gustado también que esté el gobernador acá. Pero bueno, decidió estar hoy de candidato y no ser gobernador. Desde tierras sanmartinianas, reportó para el informativo Farco Juan Burba de Radio Tierra Campesina.